busted flat in Baton Rouge, waiting for a train when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the world. Y con la particular voz, con esa voz rasgada, partida, cazallera de la mítica Janis Joplin, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Desde el dial de Barcelona, también www.contrabanda.org si nos quieres escuchar a través del streaming oficial de esta casa, y dando comienzo a eso de las 8 de la tarde del miércoles, una nueva edición de sinaudiencia.com, llamada programa 673. Saludo en primer lugar a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Y saludo en segundo lugar a un driver, que no es el driver habitual que tenemos en Sinaudiencia, sino un driver muy especial, que es uno de los generadores de este proyecto llamado Sinaudiencia, y que es nuestro compañero Fernando. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Javi. No sé cuánto tiempo ha pasado, no me ha dado tiempo a mirarlo en los podcasts porque no he tenido tiempo en todo el día currando y esas chorradas, pero hacía un montón que no venías, Fernando, por aquí ya. ¿Cuánto hace, Jordi? Mucho, yo te he sacado tarjeta amarilla ya. Ya, bueno, sí, yo, ¿no? Primero de todo... Porque no se le puede sacar más porque es quien sí, es. Sí, no, porque si no... le saca la roja ya lo expulsa. No. Antes de nada, yo primero, y esto sí que creo que es de recibo decirlo, os quiero dar las gracias a los dos, porque la verdad que Sin Audiencia es un proyecto que empezó hace ya 26 años, que se empezó sobre el 90-91, lo empecé yo con Félix y Alex, y en el cual que, gracias a ti, Jordi, sobre todo, también a ti, Javi, especialmente a ti, Jordi, tengo que darte las gracias porque este programa es, junto contigo, es prácticamente tuyo. Porque, Jordi es el papá un poco. Es el papá, sí. El momento porque, actual es el papá. No, no, esto es Sota Caballo Rey, porque yo llegué un momento que yo me fui y tú siempre, aquí han pasado mucha gente, ha pasado Nacho, Juan Carlos, pero tú siempre has estado aquí y tú siempre lo has mantenido, ahora junto con Javi, que también te doy muchas gracias, pero especialmente te tengo que dar las gracias porque Sin Audiencia hoy es lo que es, gracias a ti y gracias a Javi y a Agus, que no está. Pero especialmente tú, porque tú eres quien has estado al pie del cañón con la misma ilusión desde el primer día. Y yo puedo haber, sí, fundado el programa junto con aquellos dos chicos que he dicho, pero yo creo que no es padre quien pare, sino quien lo mantiene. Bueno, quien pare es madre, bueno, de hecho. Ya o sea, me si, entiendes. Si quieres ser la mamá, bueno, en cualquier el caso, programa es tuyo. En cualquier Venga. Caso, Fernando, pusiste una semillita y ha crecido una secuoya. Y... Gracias a Jordi y gracias a ti. Y os tengo, y aquí lo dejamos esto, y os tengo que dar gracias a los dos, porque Sin Audiencia es lo que es, gracias a vosotros. Yo creo que Sin Audiencia es de quien lo mantiene vivo, claro, mientras de quien, dure. De quien viene cada semana. Cada aquí, semana y se lo curra. Y sprinta en el metro para llegar, y en los tráficos, en los atascos que hay cuando las huelgas. Exactamente. Eso, y Sin Audiencia, curiosamente, con este nombre que elegiste para el programa en su día, Radio Trinidad, sí, ¿no? En el 92.2. El programa es de la audiencia también, porque si no hubiera nadie al otro lado, sí, tampoco sí. Tendría mucho sentido. ¿Cuántos entonces, programas lleváis? ¿600? 673. 673 es el de hoy. Sí, sí, sí. Contando desde 2001 aquí. Sí, no, claro, porque desgraciadamente de Radio Trinitat no queda nada. Aquello nada. Era cassette y no había, imagínate, aquello tantam y señales de humo. ¿Alguien tendrá alguna cassette guardada en algún cajón, sí, Nacho, de algún creo, armario? Nacho o algo. Tiene cuando se hizo la entrevista. Nacho, creo, Nacho sí que tiene. Pues es lo que debe quedar de ese año 91 o 92. Pero luego ya de la segunda etapa sin audiencia, que de la cual ya hay archivos sonoros, que es desde el año 2001 en adelante, pues hasta 2016, que este es el 15º aniversario de la nueva etapa, digamos, pues bueno, pues aquí seguimos de momento. Bueno, pues acaba de estar rozada de narices, digo yo, de tochas. Que ahora ya... empezamos. Sí, empezamos. Sí, vamos, sí, a empezar porque además... aunque no tenemos a Agus, tenemos a Fernando y eso nos va a implicar condensar los contenidos que pensábamos traer sin saber que venía Fernando y bueno, pues... Bueno, es que ha sido increíble porque hacía tiempo que no veía a Jordi y estábamos esperándote a ti y es que hemos hecho un tete-a-tete en Petit Comité, sí, un mini programa. Tenemos que haber hecho una grabación del pre. Hemos empezado hablando de videojuegos, hemos pasado por cine trash, cine porno, cine ficción, de cine de todo, y hemos estado haciendo un revival. O sea, bueno, lo que va a suceder hoy aquí, yo creo. Bueno, además, pues, fíjate cómo son nuestro cerebro, las extrañas conexiones neuronales que tenemos. Que, por ejemplo, Fernando ya hace unos años que él siempre ha sido aficionado al pinball. Y hace unos años que se va a un campeonato que se hace de pinball en Valencia, si no me equivoco. En Valencia, en silla, está por internet, lo podéis ver. Y curiosamente, a mí, en cuanto me ha dicho que se iba al campeonato en breve, lo primero que me ha venido es la referencia cinéfila de la película Tilt, una película sobre pinball, una niña que interpretaba... Brooke Shields. Y que es muy curiosa, porque es una película dedicada al mundo del pinball, que no debe haber tantas. Que no hay muchas. Y entonces, bueno, pues fíjate que siempre se nos acaba yendo la cabeza. Yo me acuerdo, la única referencia que hay de pinball que he visto yo ha sido esa película. Stallone en Copland, que está jugando al pinball, la primera escena que está jugando un pinball. Bueno, la de los Who, con el Elton John jugando también. Tommy, sí. Y una película que no tiene nada que ver, si os acordáis, en Veredicto Final del Paul Newman, la primera escena que él hace de abogado alcohólico, cuando salen los títulos de crédito, él está jugando un pinball en un bar, que pierde la partida con la borrachera y ya, bueno, ya se dedica... ¿Te acuerdas? Lo nominaron al Oscar y no se lo dieron, con la Charlotte Rampling y el James Mason. ¿Te acuerdas de aquella película? Ligeramente. Al principio él se dedica a ir por funerales dando la tarjeta a ver si lo contratan por si hay algún litigio y hay uno del... que lo pega. Bueno, la época aquella de las películas de corte judicial, sí, de sí, sí. El pequeño contra el grande. Pues la primera escena, me acuerdo, era Paul Newman jugando con él. No, en Veredicto Final se lo dieron el Oscar. Sí que, pues, sí, se lo dieron por el Oscar. A ver. Un Oscar tardío, pero sí, se lo dieron. Porque anda que no hizo pelis anteriormente con sustancia para que le hubieran dado siempre un premio. Siempre a último momento estaba cantado y nunca se lo daban. Hoy recordaremos una película importante de él, la raíz de un deceso que ha habido, sí señor. Ya sabes de qué estoy hablando, pero no nos adelantemos. Como siempre que estás tú, va a haber muchos cruces, va a ser un programa muy aleatorio. O sea, las leyes de la aleatoriedad están circulando por... Están en su máxima expresión. Sí, por el estudio uno de contrabanda, porque siempre Sin Audiencia tiene esos puntos de irnos por los cerros de Úbeda, pero cuando está aquí Fernando, la cosa es mucho más aleatoria. Sí, visitaremos algún satélite de Saturno. Seguro, o de Júpiter. Seguro. Bueno, libro de visitas, ha habido comentarios varios. Unai dice que no sintoniza con Expediente X, que... Ya lo veía yo venir. Que no hay manera, y precisamente Fernando, comentando ese... off topic que hemos tenido anterior al programa, me ha comentado de que ha visto el primero y a él le está gustando la reentré de Expediente sí, X. A mí me creo que son 6 episodios, bueno, los 6 los tengo. Se ve que habría que verlos el 1 y el 5, no sé qué rollo que te hacen. No, el 1 y el 6 van juntos. El 1 y el 6 van juntos. Supongo que los han querido partir porque realmente lo que pasa al final del capítulo 6 es como para dejarte con la boca abierta, ¿sabes? Sí, a mí, sobre todo lo que más me gusta son que han conservado los títulos de crédito originales de Expediente X. Eso me ha molado mucho. Ya por eso sí. Y para acabar, vi el primero de Jessica Jones, a los 30 minutos lo quité. No llegaste a acabarlo. No me mola nada. Yo no he empezado. Me aburre mucho. Y creo que tú vas por el palo también, ¿no? Yo he visto los dos primeros y me está costando. O sea, lo he dejado aparcado porque igual que Daredevil fue increíble, un crescendo que me encantó ya cuando salió el Vincent D'Onofrio más. La voz de él, solo por la voz de él. Yo con Jessica Jones me está costando, ¿eh? A pesar de que la gente dice que a medida que vas avanzando va mejorando, pero bueno, a mí me está costando. Yo es que estoy liado con Peggy Carter. Con Agent Carter, que es otra de Marvel, pero así sí. más rollo viejuno de espías de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial y así. Con la Hallie Atwell, la misma sí. que hizo de Peggy Carter en la película, la primera de Capi. Luego Sote nos decía que ha visto Freaks of Nature y dice, casi he sentido cómo rejuvenecía. Dice, como parecido a Boris Mayex, pero son un quiero y no puedo volver al año 86. Sin embargo, como la otra citada, se deja ver. Luego dice, esto es un halago para Agus, como no está, que solo lea a él. ¡Hala! Claro. Luego, Hijontichi decía, vaya petardada al bosque de los suicidios. El único que tenía que cometer el acto es el director. El suicidio. Sí, sí, evidentemente. Unai dice que su porra por el tema de Negan queda un poco con Agus, porque he visto el capi de los zombies de esta semana para la porra zombie, dice que el bate sí va a salir de paseo donde tiene que salir y puestos a especular va a ser la última escena de la temporada. Bueno, todavía quedan 5 capítulos. Son muchos, para esperarse hasta el último, para que saquen ya veremos. De todas formas... Sí, él tiene toda la sexta guardada para ver de corridillo. De todas formas, ya digo que se está citando en este tercer capítulo después del break, por segunda vez, al susodicho. Además, me están empezando a nombrar demasiado. Precisamente en este capítulo ha habido muchos visos de confrontación. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Luego dice Unai, los Oscars, mejor no digo nada porque son la misma patraña año tras año. Pues bueno, si queréis hacemos aquí un breve inciso de que han deparado los Oscars rápidamente, así de memoria. Por fin DiCaprio otras 5 nominaciones se lo lleva. Todo el mundo extasiado, cuando la gente debería estar extasiada porque por fin le hayan dado un puñetero muñeco de esos dorado a Ennio Morricone, que también es otro. Correcto, que tenía un honorífico y no tenía ninguno. Se lo podían haber dado hace porrón de años y se lo tienen que dar. Por cierto, ahora. Por la banda sonora de The Hateful Eight. Exacto, de los odiosos. Mad Max es la película que más se lleva, 6, pero todos menores, todos y no técnicos. Se lleva ni mejor director ni mejor película. Para mí, injusto. Sí, y efectos visuales. Se los lleva Ex Machina, sí, que tampoco cierto. Se lo lleva... Que además, con las que había, también ha parecido un poco qué raro. ¿No te gustó Ex Machina? Es demasiado hips, ¿no? Igual, demasiado para ese ciencia ficción intelectualoide. Dejémoslo ahí. Bueno, decir que el Iñárritu, por segundo año consecutivo, se lleva el Oscar... Los mexicanos están enchufados en Hollywood ahora, ¿no? ¿O qué? Bueno, no sé. Se lo llevó por Birdman, ¿no? Y sí. Se lo ha llevado por El Renacido al mejor director. La gente considera que no tendría que haber sido así, pero bueno, es lo que hay. Spotlight ha sido la mejor película. Bueno, yo no la he visto. Decían no que estaba decir. Un poco cantado. Luego la actriz de Room, de Habitación. Exacto. Vamos a decir las cosas como que deben vi ser. Un tuit muy enfadado de Pumares aludiendo al tema del artículo ya. que dijiste tú la semana pasada. Pumares a veces tiene razón. Bueno, se ha llevado mejor actriz. La gente ha dicho que muy justo que no estuviera nominado el niño. Igual por niño. Que es que últimamente a los niños no se les nomina porque no se vayan a torcer en su carrera o algo, no sé. Stallone no se ha podido llevar el mejor actor de reparto. Ya, otro que tal que tenemos que esperar. Y luego también se habla de injusticia por dos motivos. De que Jennifer Jason Leigh no se ha llevado mejor actriz de reparto porque dicen que la chica danesa que se ha llevado el de actriz de reparto realmente estaba haciendo un protagonista, no un reparto. No un secundario. Claro, y que la han metido ahí con calzador y se lo ha llevado, pero bueno. En fin, ya sabemos que hay mucha política. Que por cierto, que la chica esta de la danesa es la Vikander, la Alicia Vikander, correcto. Alicia Vikander, que era una de las protas de Ex Machina, la rubia sí, en concreto. Sí, ya lo sé. O sea, una en fin, bueno, pues aquí también el alienista, me uno al hashtag Oscars Patraña, dice Mad Max se llevó todo menos lo que más se merecía, Sote, dos palabras, Iñárritu, gilipollas... Unai, Oscar Patraña, Iñárritu Gilipollas y Agus Hipster, no sé por qué ha añadido el tercer hashtag. Y luego Luis nos comentaba un tema que nos va a dar un poquito aquí de chance a abrir el rollo divagar, ¿no? Ha fallecido George Kennedy, dice en mi casa Patroni, por el personaje que interpretaba en la serie de películas de aeropuerto, que unas veces estaba en la torre de control, creo que fue incluso comandante, no sé cuál de los aeropuertos, en otro estaba de... Bueno, sí, iba variando. O sea, siempre se llamaba yo Patroni, pero iba variando el personaje que hacía en cada película. Es que tenemos que hablar de aeropuerto. Ahora hablaremos del aeropuerto. Es un buen momento para hablar del aeropuerto. La filmografía de George Kennedy da para 10 Nostalgic Corners. No sé si para 10, pero vamos a hablar de unas cuantas cosas. Un poquito sí. Dejando un poco tema género, que creo que hizo Creepshow 2 y poca cosa más. Sí, además vimos su capítulo de Creepshow 2 hace poco en Cocheras de Sands. El Indio de Madera. Exacto. Ahí te he visto. Sí, señor. El Indio de Madera. A ver, Creepshow 2, a ver, el Indio de Madera, el de la balsa y la chica que atropella al negro. Me quiere llevar todo el rato. Ahí estamos, ahí está. Sí, señor. Buena memoria. Bueno, la era del tándem. Bueno, en aquella época 90, el Tommy Lee Wallace, el Mick Garris dirigiendo. ¿Se acuerdas que hacía los telefilmes de Tommy Knockers? Sí, Mick Garris era el que dirigía prácticamente todo lo de Stephen King. La peor película de Stephen King, yo la he visto en el cine Pelayo. Y a ver qué dices, cuidado. Sonámbulos. Bueno, mala, sí. Joder, sí, Sonámbulos de Mick Garris. Y La Fosa Común me gustó. Bueno, también flojita, También bueno, flojita. Pero Sonámbulos, cuando todo. O sea, teniendo cosas como Salem's Lot, como. Increíble. Hostia, por favor. Increíble. Salem's Lot es. Que además aquí se estrenó con Fantasma 2. Claro, porque es que. Vaya gran error, ¿eh? No, de error nada. Porque Don Coscarelli había estrenado Fantasma. Sí, sí. Y claro. Se enganchó al carro. Es que esa es la gran época. Era la época del videoclub engañoso. No, también. Era la época, eso, de los goles. Sí, sobre todo los italianos metiendo goles. Salem's Lot tenía la suficiente entidad para no necesitar meter un gol. Es una gran película. Ya, pero es que Fantasma reventó. Sí, sí. Fantasma se estrenó en el cine nuevo con el cartel con la tía que se le atraviesa los ojos. Sí, sí. Y la película reventó, sobre todo por la escena final. Eran de esas películas como Carrie tiene el final de la mano que sale de la tumba. Nadie se espera el final de Fantasma cuando salen de la cama. Y lo agarran, eran estos finales. He hecho dos spoilers por si alguien no lo ha visto. Vale, ahí está. Gusto, ¿no? Bueno, es que. Bueno, ese es otro de tus rasgos distintivos. Bueno, los spoilers. Yo tengo Fantasma 2 en DVD. Eso es increíble. Yo la vi en Irlanda. Fantasma 2 es increíble. Yo la vi hace poco otra vez y no pierde. Pero señores, Fantasma 3, El Pasaje del Terror, que me fui a verla al cine Florida, casi me salgo. O sea, es lo peor. Fantasma 3 es la que explican los enanitos en el otro mundo. Es una mierda. Parecen los de Star Wars, esos con los Java Clocks. No sucede nada. O sea, en Fantasma 3 no sucede nada. Van con un coche destartalado del punto A al punto B a matar al Marcus, el Angus Green, que es el actor. El hombre alto. Y no pasa nada. O sea, es un anuncio de colonia de 90 minutos que ves cómo se suceden cosas, ves paisajes y tal y cual. Luego está la 4, que corramos un tupido velo, pero me ido de madre. Que está. Bueno, todo esto venía de George Kennedy, ¿eh? Claro. Ah, George Kennedy. George Kennedy, fantasma. A ver, si recordáis, ahora me acuerdo, Aeropuerto, las novelas de Arthur Haley, en aquella época. Bueno, eran este tipo de escritores junto con Harold Robbins. Sí, eran escritores de bestseller. Sidney Sheldon, aquellos directores. Arthur Haley había escrito Ruedas, Wheels, sí, que luego se hizo la serie de televisión. Creo que sale Rod Hudson en la serie de televisión. Pudiera ser. Que bueno, sobre todo de estas novelas de grandes familias que tienen mucho dinero, pero por dentro todos son unos desgraciados. La hija ninfómana, el hijo alcohólico que no puede estar a la altura del padre. Bueno, de hecho, de estas novelas nacieron Dinastía luego y todo de este manera rollo. Apócrifa, pues Dallas, Dinastía y todas bueno, esas cosas. Bueno, culebrones. Sí. Entonces, Aeropuerto, me acuerdo, era Burlancaster. Dean Martin creo que también está. Dean Martin era un piloto, me parece. Puede estar en alguna de las películas. Y George Kennedy estaba en la Torre de Control. Es que era la época del cine de catástrofes, donde todos los actores, ya digamos que estaban en la época dorada, iban a extender viejas la mano. Viejas glorias. Viejas glorias, iban a poner la mano para el cheque. Pero, ahora que hablamos. Porque de ahí pasaron a Terremotos, a Todos son llamas, a todas esas películas. Irvin Allen, ahí vino ya el productor Irvin Allen. De esto, si estuviera aquí Nacho, porque a Nacho le encanta el cine de catástrofes. Sí, sí, sí. Nacho, yo creo que es una biblia en esto. Entonces, bueno, claro, las viejas glorias, pero es que no dejaba de ser Aeropuerto, si la ves. Era una película de 90 minutos y podía ser un episodio de Hotel de 90 minutos en donde viejas glorias hay un gran conflicto, todo es coral y luego todo se soluciona. Exacto. Y todo se soluciona. Iba por ahí la cosa. Yo mientras estabais hablando, ahí he descubierto... Es que no, ahí vengo yo. Que hay varios aeropuertos. No, es que cada año un aeropuerto. Claro. Luego está Jack Lemmon. Hay al menos de 3 años más el original, que es del año 70. Claro. Pero después tenemos 75, 77 y 79. Ahora me vas a buscar, porque yo me acuerdo, está el de Jack Lemmon, que el avión se cae al agua y se hunde, se hunde en el agua y al loro, con flotadores alrededor del avión, lo suben. O sea, bajan en Zodiacs, sí, los sí. hinchan Y el avión lo suben porque, claro, el avión se está llenando de agua y se está descomprimiendo. Claro, ahí se ve que Jack Lemmon, a golpe de talón, creo que también salía... ¿Sabes quién era el magnate de...? El James Stewart, ya muy mayor. Y luego una que ya empezó el declive, que ya es muy mala de aeropuerto, que fue cuando Alain Delon se fue a hacer las Américas. No que sea aeropuerto y... Esa es la última, la del 79. 79, ahí está, que es un avión comercial. Entonces hay un avión de guerra que se le escapa un cohete o se confunde con el avión comercial, que es un avión de... Es un Concorde, creo. Un Concorde. Por eso de los franceses, del Delon. Y le tiran un misil. ¿Lo tienes por allí? Es sí, la sinopsis. Lo tenía. Espera, que ahí ya vino el... Porque ya me he cambiado al del 77, que salía Christopher Lee, por cierto. Christopher Lee estaba ya en todas... Me refiero que hay una buena ensalada en cada una de las entregas de aeropuerto. Y yo me acuerdo que ese aeropuerto la fui a ver al cine regio que se estrenó, que es muy mala, que es, ya te digo, Delon. Es la época que Alain Delon se fue a las Américas, que hizo una muy buena de espías, que desde aquí la recomiendo si no la habéis visto, que es Scorpio junto con Burt Lancaster y John Colicos y Paul Scofield, que es una película, la vi hace poco... Y todavía se deja ver, ¿eh? La tensión interpretativa entre Burt Lancaster y Alain Delon es genial. Ellos ya habían trabajado juntos en El Gato Pardo y, bueno, fue el reencuentro ya, pues, Lancaster ya muy, muy duro, muy, muy viejo. Y luego ya viene, bueno, que ya lo vamos a dejar aquí, la época de Irving Allen, ya... Hombre, me parece que él en Terremoto también participó. Así de las de catástrofes, el George Kennedy está en el reparto de Terremoto. Sí, con Ava Gardner, claro que... Bueno, yo la vi... Mira, esta película nació mi hija María... Sí, yo no sé si decirte, Terremoto la vi en el cine Borrás con eso del sistema Surround que estrenaba, que se movían las sillas, que fue un fracaso. Sí. Pues yo me acuerdo, la última vez que la vi fue el día que nació mi hija María, que estaba Silvia acababa de parir, y entonces la estaba dando por la tele la primera noche que nació, y me acuerdo que siempre la tendré con cariño esta película. A mí me gusta mucho porque de Terremoto pasa al final, porque Charo Gesto y Ava Gardner mueren. Hostia, otro spoiler, venga. Vale, Hombre, pero también era difícil que una gran estrella acabara endiñando en una de estas. No, sí, en El Colosso en Llamas también hay bastante ahí muertes. Ahí pillan un poco. Siempre tenía que haber una equidad entre los que se salvaban y alguno que moría. Y además intentaban buscar la sorpresa, sobre todo, de que fuera una vieja gloria que intentara salvar a alguien del grupo y se sacrificara ya en su edad por salvar a alguien más joven. El Colosso llama a Fred Astaire y Olivia de Havilland. Sí, señor. Que es el timador que se quiere reencontrar con su viejo amor en el edificio y al final pues tienen que morir, ¿me entiendes? Shelley Winters muere en la noche del Poseidón, que es la nadadora que tiene que cruzar, que ella es mayor y no llega y se... ¿Te acuerdas que tenía que ir de punta a punta del avión? La noche Poseidón, la que ponen la bomba en el barco. No, que se vuelca con la ola del Jen Hammond. Ah, la ola. Hay una también que pone una bomba en un barco también, hace un atentado. No, el Enigma Juggernaut, Richard Harris y Omar Sharif y Anthony Hopkins, que es un... Ese es brutal. Es un terrorista que va poniendo, que es el Juggernaut, que va poniendo bombas. Correcto. En un crucero en... ¿A tal hora va a explotar una bomba en tal sitio? Sí, que para mí la Jungla Cristal 4 es un poco... basada en lo que hicieron en el Enigma de Juggernaut. Sí, que también hay que decir que es la época... Es que esta época setentera me mola mucho que Richard Harris se salía en todo. Sí, sí. Además, en esta del Juggernaut es el desactivador Richard Harris de bombas. Venía precisamente de la película en que se basó después la del Renacido, la de el hombre de... Del Sarafian. Sí, un hombre llamado Libertad. Bueno, ¿no? Sí. O algo así. Sí, algo así. Hablamos el otro día, no me acuerdo. Es del Sarafian. Sí. Y también un hombre llamado Caballo. Y la segunda parte que le hizo en España, malísima. Sí, eso para olvidar, ¿eh? Pero entonces empezó a hacer todas estas películas, sí, porque entró de pleno. Porque y tuvo yo mucho reivindico éxito. Desde aquí una película apocalíptica que muy poca gente la conocí, yo creo que sí, de Richard Harris, que está tremenda. El planeta de los buitres. Sí, señor. Con Ernest Borgnine. Yo la vi porque increíble. Me la recomendaste tú. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, yo, si tú no la has visto, no la recomiendo, reivindico una película totalmente olvidada como es El planeta de los buitres. Esta nos la apuntamos en la chuleta de hoy. Pero yo, de George Kennedy, no me quiero olvidar de películas más viejunas, pero que a mí son las que más me gustan de su filmografía. Una, precisamente, al hilo de hablar tú antes, de Paul Newman, es la película de La leyenda del indomable, donde además él empieza siendo uno de los jefes o capitostes de los presos enfrentado a Paul Newman y luego acaba siendo su amigo, reconociendo la valía y los huevos del otro, por decirlo de alguna manera. Sí, lo de los huevos sobre todo. Sí, los huevos duros, ¿no? Exacto. Por aquella famosa escena. Y luego también en Los 12 del patíbulo, también la aportación que hacía el personaje de George Kennedy a Los 12 del patíbulo. Hostia, qué recuerdos me das con El 12 del patíbulo. Yo sabía que cuando te iba a tocar estos temas, o sea, iba a tocar la fibra sensible. De Los 12 del patíbulo, también había... O sea, vamos a ver. Explotación. Fue una época para mí muy dorada, sobre todo el cine Tívoli. Si os acordáis, estaba el Tívoli y un poquito más el Novedades. Y hubo una época que les dio por reestrenar películas de la Segunda Guerra Mundial. Véase en el Tívoli se fue el Desafío de las Águilas, que no suena, era el día que la vi, y en Los Doce del Patíbulo. Y te ibas al Novedades enfrente y te estaban dando la Batalla de las Ardenas. Toma ya. Al loro, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de la Batalla de las Ardenas? Sí, por cierto, El Hombre de una Tierra Salvaje. Esto, algo así. Sí, la de Richard Harris. No, seguro. Sí, acabas de buscar ahora. Bueno, yo siempre tenía el gran quiz. ¿Quiénes son los Doce del Patíbulo? ¿Quiénes son? ¿Cómo quiénes son los Siete Magníficos? O sea, vamos a ver. Los Doce del Patíbulo. Empezamos. Porque Robert Ryan no, Ernest Borgnine tampoco. Son los coroneles que mandan a ellos. Exacto, ellos no pillan cacho. ¿Lo puedes mirar por ahí? Te puedo asesorar, sí. Me puedes asesorar. Sí, te voy a decir unos varios. Te digo varios, ¿vale? Venga, va. Venga, empezamos. Lee Marvin. Por supuestísimo, el primero de todos. Charles Bronson. Sí, señor. John Cassavetes. Exacto. Jim Brown. Jim Brown también. Trini López. Sí, señor. Telisa Balas. Por supuesto. Donna Sutherland. Sí, señor. Me faltan. Richard. Cinco. El policía militar era Richard Hackel o Richard Hackel. ¿Está por ahí? A ver, Hackel o algo así. Es el policía militar. Sí, Richard Hackel. Sí. Richard Jekyll. Jekyll, sí. Este es el policía militar. El pero entonces me faltan cinco, ¿no? He dicho siete. Sí, va por ahí. Tú llevas la cuenta, Jordi. Yo estoy perdido. O le faltan cinco o le faltan cuatro, es igual. Bueno, vale, dime. ¿Qué más? Podrían ser Clint Walker. Sí. Por un lado, y Robert Weber por otro lado. Robert Weber, sí. Vale. Y luego ya tengo que desplegar el full cast de la ficha, porque como salen tantos nombres, sí, ya no me caben. Los principales son estos. Sí. Quedarán un par, creo. No sé, igual el Stuart Cooper puede ser. Aparte, el Trini López creo que es el papel más idiota que ha habido, porque cuando los tiran a ellos para ir al donde tienen el castillo de los animales, hacer la misión, el burro y tal, cuando se tira con el paracaídas, se desnuca y se muere. O sea, en verdad son 11 del patíbulo. Porque este no llega. Este al caer con el paracaídas se mata. Ya las pichas. Sí, eso me recuerda. Había una el día más largo, que se queda en un campanario. No, te iba a decir. Uno que se cae en un pozo. Sí, no. Hay una película. Ahora me matarán, sobre todo gente como Jordi Aka Seagal, que nos sigue mucho en el libro. Porque hay una película. O de Van Damme, que sale el Seagal, o de Seagal que sale Van Damme, que uno de los dos muere a los 5 minutos. No, Kurt Russell y Decisión Crítica, y Steven Seagal. Es el Steven Seagal, que palma a los 5 minutos. Halberry, claro, cuando van a... Aparte era cuando Steven Seagal todavía estaba... Sí, que todavía no tenía que ir con armazón para disimular que iba a muletas. Porque la película aparte la produce el John Peters, que es el productor de Batman, que todavía el John Peters era un productor como en los 70 fue Robert Evans, no a la altura de Robert Evans. Pero John Peters era un productor de bastante prestigio. Pues yo empecé a ver la película y veo que el Steven Seagal sale y a los 5 minutos palma. Es increíble. Y digo, grande. Es grande. Es como parecido a lo que pasó con la película, es un spoiler, pero la del tiburón inteligente aquel, que también sale cierto actor negro que también palma a los 10 minutos o 20 minutos. Deep Blue, también. O sea, son cosas que no te esperas. Que no te esperas. Y dices, mira. La primera vez que pasó, yo creo que fue con Psicosis, con la Janet Leigh. Sí. Fue la primera vez que no te esperas que alguien... Exacto, que el nombre más conocido casi, ¿no? En ese momento del reparto, pues caiga. Y aparte, Steven Seagal estaba en su momento dorado y Kurt Russell, bueno, en la época que hizo 2016 Rescate en Los Ángeles, que todavía... Sí, pero ya estaba un poco de capa caída. Soldier. ¿Te acuerdas aquella del futuro? Soldier. Sí. Era aquella del futuro. El principio muy bien, pero luego en un episodio del equipo A, cuando iba a salvar a los colonos, los primeros 10 minutos impresionantes y luego que fue un fracasazo de película... Pues estábamos con... Doce del Patíbulo. George Kennedy y toda la y el éxito pesca. De las películas bélicas en los cines de Barcelona. Vale, entonces luego se estrenó Doce del Patíbulo de Next Mission, muy tardía, y aparte la dirigió un experto en películas, en como de serie B bélicas, que era el Andrew Gemme McLagan, que fue dirigió un batacazo que se pegó la Columbia, que esperaba bastante... con una novela de Alistair MacLean, que era es un escritor junto con Jack Higgins. Y podríamos decir Freddy Forsyth de espías de los 70 y de los 80, que fue Operación Isla del Oso, si la buscas por ahí. Hostia, me acuerdo. Que es sí, Donald señor. Sutherland, Richard Widmark y Christopher Lee. Es una Si, no sé si la tienes por ahí. No, esta no la he encontrado. Todavía. Operación Isla del Oso. Es una película en cual la Columbia puso bastante empeño y se pegaron un batacazo, perdieron mucho dinero. Pues este, el Andrew McLagan, dirigió esta película junto con 12 Paribro, que aquí vino directamente a vídeo, que es bastante para olvidar. Entonces, sí, pero conservaba parte del reparto original, ¿no? No, Lee Marvin solo. No, y Ernest Borgnine, Jane también. Bueno, este siempre salía, pero es que ahora viene lo cojonudo del caso. O sea, en 12 el patíbulo 1, el Telly Savalas es el tarao. Sí, ¿te acuerdas? Tarao, sí, claro, que me acuerdo. Es un tarao sexual y tal y cual, que está ya oye voces, que es cuando entra adentro y hay un general alemán que las camareras hacen de putillas, de prostitutas. Él entra y quiere apuñalar a una porque la quiere violar, empieza a sudar y sus propios compañeros lo matan, porque ya él ya empieza a matar a todo el mundo. Muere. Pero no me expliques por qué, pero en 12 del patíbulo 3 sale otra vez. ¿En la tercera? Telly Savalas, por favor. ¿Y en la tercera? ¿Quién engendra la tercera película? No, Telly Savalas. Sin necesidad ya. Telly Savalas vuelve otra vez. No sabemos por qué. Muere en la primera. No sé si es en la tercera o la cuarta. Espera que miraremos si se llama igual en las sí, sí. En todas las películas. Y vuelve. Tío. O sea, ya eran directamente para el video. Renacido, pero de otra manera. Sí, sí, pero estas ya eran directamente para el video. Iñárritu que aprenda, que no ha hecho nada. A ver, en 12 del patíbulo 3, la misión mortal se llama el mayor Bright. ¿Vale? ¿Telly Savalas? Telly Savalas. Sí. Vuelve. O sea, ¿vale? Lo matan en la primera y lo vuelves a tener en la tercera. A mí me fascina estas cosas. Aparte, es la muerte suya en la primera es muy emblemática, porque todo el mundo, cuando tú hablas con todo el mundo de 12 del patíbulo, te dirán, ah, sí, el tarado, aquel. Es el papel de él que se queda. Es más, me acuerdo que la noche antes de hacer la misión, Lee Marvin se enrolla y trae unas prostitutas para que todos se diviertan y él se queda vigilando la torre, sudando y maldiciendo la lujuria y tal y cual. Creo que dice un pasaje de la Biblia y tal y cual. O sea, es un personaje que se recuerda bastante. A ver, en mi ficha te aclaro, Fernando. Sí. No sale la 2 de 12 del patíbulo, sale la 1, la 3... Y la 4. Es que 4, iba a llegar a esto. La 2 ya te digo que es The Next Mission, se llamó la siguiente misión. Sí, no, misión. No, está. Que, y aparte las... y de hecho, o sea, a ver, entre la parte 1 y la 3 y la 4 le cambian el nombre al personaje de Telly Savalas, ¿vale? En la primera es el Archer Maggot y después en la 3 y en la 4 es el Mayor Wright. Pues mira, ha muerto y ha renacido con galones. Exacto. Increíble, sí. Increíble, o sea... Pero ya te digo, ya son... Y aparte sale el Ernest Borgnine, también vuelve a salir, porque prácticamente la primera tiene un cameo, es el que organiza la misión. Sí, es el reclutador. Junto con el Robert Ryan. En la primera, al principio. Junto con el Robert Ryan. Sí. Y bueno, estaba diciendo, y acabo, que Alistair MacLean este, pues era un director de... ¿Luego te acuerdas aquella que hizo con el Gregory Peck y el David Niven? Que era también de que tenían que hundir un buque alemán, aquella, como Evasión en Atenea. ¿Te acuerdas que sale Telly Savalas, Roger Moore, Elliot Gould? Que tienen que ir a... Y la Irene Papas, que tienen... Aquella época de los 70 que daban películas de guerra, que eran muchas... Que había muchos actores, viejas glorias. Sí, sí. Y Evasión Atenea, que había un cañón, que era una versión... No cutre de los cañones de Navarone, pero sí, tenía... porque luego salieron los cañones San Sebastián, no sé si te acuerdas. Sí. Y Fuerza 10 de Navarone con Franco Nero, sí, y Harrison Ford. Sí, señor. Que era, no, la segunda parte de, es que los cañones de Navarone. En medio tenías películas como El Desafío de las Águilas, que estaban mucho más que dignas. Muy bien. Y luego tenías pues todas estas películas con viejas glorias que intentaban sumarse al carro, pero claro, no llegaban al nivel de esas películas. Y luego tenías una muy buena, que ves... Novela de Jack Higgins, que lo he nombrado, Ha llegado el águila. Ha llegado el águila, sí, sí. Que era Michael Caine, Robert Duvall, Donald Sutherland y el JR, Larry Hagman. Que es el zumbado que lo matan subiendo una escalera, que también se vuelve zumbado, que es como una especie de Telly Savalas, y una escalera lo ametrallan y se lo cargan. Yo esta también me la pillé en DVD a 2 euros en un kiosco un día que la vi. Dije, ¿pero qué hacen todos estos en la misma película? Que tiene que matar a Churchill y cogen, exacto, un doble de Churchill. Sí, tiene que matarla, es una misión secreta. Y se hacen pasar por ingleses. Y exacto. me acuerdo, que hay un molino de agua y porque se va a morir un niño o algo aquí, el Michael Caine lo quiere salvar o lo salva, y por eso se dan, ponen en peligro la ponen misión, peligro su misión, sí, y se dan cuenta, sí, que son alemanes. Y al final matan a Churchill, pero era un doble, una movida así. Sí, sí, sí. Era un doble de Churchill. Ha llegado la vida. Es un repartazo y además con guión, con giros, con varios. Sí, era de aquella época, de aquellas de guerra que salían, junto con la Batalla de las Ardenas, luego de aquella época de... Que creo que la eclosión fuerte fue con Patton. Claro, Patton fue la eclosión fuerte. Fue un poco fuerte. Desencadenante ahí. Sí, Patton fue... Vino la segunda remesa de películas. Oscar para un español, Gil Parrondo por Los Decorados. Que también creo que se llevó el Oscar por Nicolás y Alejandra. de Frank y J. Schnaffer, el director del Planeta de los Simios, Gil Parrondo. Fue uno de los mejores, junto con Néstor Almendros, que fue un director de fotografía, que murió de SIDA. Que Néstor Almendros nació aquí en la Ronda San Pablo, en la Ronda San Antonio, que fue quien hizo... se llevó el Oscar por la fotografía de Días del Cielo, que la dirigió Terrence Malick con Richard Gere. Se llevó el Oscar por esa película, por la fotografía. No, bueno, habla tú, que ya estoy aquí, ya que me voy. No, ya para despedir el tema, que ya veis ¿cuál, dónde cuál nos tema, ha llevado. ¿Qué tema? Estábamos con Josh Kennedy, sí, es verdad. Bueno, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, decir que la gente más joven lo recordará como el jefe de Frank Drebin, de Leslie Nielsen, en toda la serie de Agárralo como puedas y todas estas películas, estas spoof movies, donde fue la recta final de la carrera de Josh Kennedy, ¿no? Bueno, en fin, sí, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Simplemente una de las últimas intervenciones que tuvo, muy, muy pequeñita, pero que es de una peli que comentamos aquí en su momento, que fue The Gambler, con el Mark Wahlberg, y tiene un papel ahí en esta trama de apostador de casinos un poco perdido que hace Wahlberg, y el señor Kennedy pues aparece ahí, que fue, al menos en su ficha oficial, es la última intervención que hizo antes de... A no ser que Fernández haya encontrado alguna otra. Reivindico una de él, que creo que te tienes que acordar, que fue de la época, porque estoy ahora, otra vez junto con Silvia, la tengo masacrada, porque estamos viendo Paul Kersey, las cinco de Justiciero. Pero es que han habido más justicieros. Y George Kennedy fue uno. Víctimas del terrorismo, junto con Ralph Ballone. Increíble, no la he mítico visto. Cartel. Lo típico que él es... Creo que estaba en la embajada americana en Italia, pone una bomba, se cargan a su familia y tal y cual, y George Kennedy con su barriga... Se venga. Búscala. ¿El cartel, si sale? Sí, señor. Es del año 75, Víctimas del terrorismo. Así tal cual, vaya cartelaco, Tete. ¿Lo puede ver yo? Sí, no, os lo voy a poner mira el cartel, los dos, porque... Cartel súper setentero, es espectacular. Factor. The Human Factor es el título en original inglés, sí. del Víctimas del Pero claro, terrorismo. En el cartel español te ponía la típica anuncio, cada cinco minutos se están matando a alguien, no sé qué, cada siete minutos se mata a alguien aquí. Ya. Y George Kennedy va a repartir. Pero es brutal el cartel, con un reloj, con gente armada, otros atados. Pero de esto sirve traer a Fernando al programa. Por favor. Te coge aparte, y te descubre una joyita oculta de la filmografía de George Kennedy. Aparte, esta película la distribuyó en VHS Universal Video. Universal Video, ahora me lo vas a buscar, que haya Nacho, hay un cartel que le gusta mucho, de una película que le hace Jack Palance junto con Chris Mitchum, búscala por favor, De espaldas a la justicia. Buah, también se ve el cartel como está, hay un espejo y se ve Jack Palance, y yo me acuerdo de Nacho, que lo dijo, me he comprado esta película por el cartel, porque es increíble, Universal Video te sacaba unos carteles, que era la época dorada del VHS... A ver si aquí no sale el cartel. Ah, qué putada. Sale, tú piensas. Es una. No sale, ¿no? Es simplemente una foto de la. ¿No puedes poner Jack Palance, Chris Mitchum o algo así? O... No, voy a buscarlo fuera de la base de datos. Vale. Es que Fernando debería tener una base de datos diferente a la de IMDb. La Fernampedia. No, la FMDB en vez de IMDb. Bueno, pues pon Universal Video, Jack Palance o de. Poniendo en imágenes la búsqueda del título, posiblemente salga alguna foto del cartel. De todas formas, ¿era de espaldas a la justicia o si era algo así? Sí, era de espaldas a la justicia tal cual. En aquella época, la carátula era lo que vendía, porque además los videoclubs vivían de los alquileres. Entonces era tan importante la presencia de la película. ¿Cuántas nos han colado por la carátula? ¿Cuántas? Y más en género. Por George Kennedy también hizo de justiciero. Quiero que de víctimas del terror. Aparte, la película está muy chula, ¿eh? La película yo me acuerdo que la... Y aparte, esa era la típica película que te peleabas en el videoclub por conseguirla, con la gente que iba a alquilarla, y luego... Era esa época dorada de videoclubs que vacilabas cuando habías encontrado una película con alguien más rápido y te paseabas por la película por todo el videoclub para que te vieran con ella. O sea, yo me acuerdo. Era mítico eso. Había un videoclub que era el videoclub mítico de Barcelona, que era el videoclub Vergara, en la calle Vergara. ¿Y yo fui socio? Yo también. Media Barcelona fue socia. Que era el momento en que la chica de recepción cogía las películas. Eso lo he visto yo. Y empezaba. Codazos. Empezaba a devolver la estantería y la gente la atropellaba. Yo he llegado a ver a la chica mosqueada diciendo a la gente que no la empujaba. Mira, el cartel. One Man Jury. El espejo. De este espaldas cartel, a la justicia. De espalda. Este cartel. Bueno, la radio no tiene imagen. O sea, bueno, que lo busque la gente. Está guapo. One Man Jury. Y con el señor Palance ahí metiendo un cargador en la pipa. Y mira el espejo. Un espejo detrás suyo con alguien espantado con las manos en alto abiertas como. Y aparte, poniendo que voy a morir. Aparte, míticos carteles que luego ves las fotografías de todos los protas debajo, ¿me entiendes? Sí, eso era sí, muy años 70. Muy años 70. Sí. Pues Nacho Fiol, me acuerdo. Guapísimo cartel, ¿eh? Que desde aquí le mando un saludo. Se compró esta, se compró esta película por este cartel. Es que el cartel es increíble. No, es que la cartelería de esta época es... Es increíble esta. Hace llorar a veces. Pues eso, en el videoclub Vergara, hostias cuando dejaban las películas por pillarlas. Y luego te paseabas como un pavo real. Porque habías cogido las... Habías cogido la que... las últimas novedades. Y luego estaba lo típico. Es que son momentos memorables. Esperabas que llegara una película, todavía no la han devuelto. Todavía no la han devuelto. A las 9 de la noche cerraba el videoclub y el cabrón no la devolvía. O llamaba por teléfono, oye, me la quedo un día más. Y... ibas tan cabreado. Cabreadísimo, claro. Cabreadísimo. ¿Dónde esos, vive? ¿Dónde vive? Esos momentos ya no van a volver. Eso no va a volver, ¿no? Evidentemente, ahora ya vídeo bajo demanda, internet, esas cosas son diferentes ahora. En fin, vamos a intentar avanzar. Bueno, lo cual va a ser complicado. Creo que estamos en una gran llanura en la que en cualquier dirección que nos tomemos vamos a avanzar igual, ¿eh? Me refiero sí, que es posible, pero con tranquilidad, ya Jordi. Que vienen estrenos y te has visto dos, aunque ya, no son muy sin audienceros, al menos de refilón. A ver si comentas algo. Y sí, de aquí nacen nuevas ramas, que también es posible. Ramas y subtramas ahí, sí. Decir que, bueno, yo no sé si hay de los estrenos películas sin audiencera esta semana. Yo diría que no. Igual 100 años de perdón. Sí, la iba a nombrar, poquito. Aunque yo 100 años de perdón no es sé, del Daniel no Calparsoro, este hombre que le gusta hacer películas de guerra con soldados españoles y se empeña con guerreros, invasor y todas estas cosas. Pero bueno, esta es de atracos. Sí, yo he visto el tráiler. Y a mí me vienen reminiscencias de Urbizu y la caja 507, pero bastante fuertes. Siendo otro decorado y otro... Pero bueno, no sé si me entendéis. Además, yo sí. Aparece por ahí el señor José Coronado también, con lo cual todavía los efluvios son más intensos. Se la vi contigo. Sí, señor. Sí, señor. Y, bueno, pues 100 años de perdón, ya no vamos a decir mucho más. El señor Luis Tosar por ahí... Joaquín Furriel, Luciano Cáceres, José Coronado, Rodrigo de la Serna, y es una historia de un atraco con un giro en medio que va a modificar el devenir de la historia. Por cierto, el tráiler, como siempre, cuenta demasiadas cosas. Yo no he querido verlo. Yo no sé qué empeño tienen en desvelar tramas en tráilers de un minuto y medio, dos minutos. No es necesario. Además, muchos tráilers de estos nos los ponen obligados en los cines, con lo cual, aunque no quieras verlo, joder, te lo acabas tragando. Y ya, si yo ya no tenía mucho interés por la película, voy a decir entre 0 y 10, un 1, pues todavía me lo bajan más, ¿no? Más la libido cinematográfica. En fin, 100 años de perdón para este viernes. Y las otras dos películas que quizá no sean muy sinaudienceras, además, una con título engaño que va a hablar Javi de ella. Al menos aclararemos el engaño para que la gente no caiga en el engaño. Por un lado tenemos una película sobre Janis Joplin, por eso ha empezado el programa como ha empezado, que se llama Janis. Y por otro lado, 13 minutos para matar a Hitler, pero creo que Javi prefiere bastante más el título original que ahora nos dirá. Sí, que el título original es Elser. Simplemente Elser. Y no es un thriller, ¿vale? O sea, aunque veis que pone thrillers por ahí, que rollo que el título es súper atractivo y tal. Claro, 13 minutos para matar a Hitler. Ves un cartel. Viajas en el tiempo. Han hecho un cartel que es rollo un poco como futurista, así como distópico, que es salen como unos soldados alemanes ahí repetidos y como en una especie de cuadrícula. Sí, como muy Michel Gondry. Como que no te da la sensación de que es un drama histórico. Es un biopic parcial de George Herschel, que de ahí viene el título, de Elser, perdón, George Elser, que fue un ciudadano alemán que fue uno de los que intentó matar a Hitler en el año 39, una vez ya había empezado la invasión de Polonia, ¿vale? ¿Qué tiene de gracia esta película? Pues aparte de que aquí en España se han inventado un título que se lo han sacado de la manga, supongo que los que han hecho la película en Alemania, porque es una peli alemana, concretamente está un director alemán conocido detrás de ella, el Oliver Hirschbiegel, que es el del hundimiento, el del experimento y tal, me refiero que allí es conocido. Y el de invasión, eso también quería decirlo, que vaya tela. Hay que decirlo, igual por eso volvió a Alemania a seguir dirigiendo. Visto desde el punto de vista alemán, esta película lo que tiene un poco de pinta es de reivindicación de la figura de este tipo, de George Elser, más que nada porque el hombre pues está ninguneado por un poco por la historia, todo el mundo se acuerda de la Operación Valquiria, que fue otro de los intentos sonados de asesinato de Hitler, que de esto ya hay película yankee con... Sí, pero que es una idea que nace de fuera, y es de alguna manera reivindicar que los alemanes también intentaron parar esta locura desde Exacto. dentro. No, desde dentro y además de una forma muy particular, porque si algo tiene de curioso y de guapo la historia de Elser y de la película en sí misma, es que digamos que nos enseña que alguien con simplemente un poquito de sentido común, con un poco de convicción y mucha cautela y mano izquierda, pues puede estar a punto de matar, de cometer un magnicidio y de poder incluso cambiar la historia. No lo consiguió el hombre, porque de hecho ya si algo sí, sabemos el resultado. Si algo tienen las pelis históricas es que ya sabemos el spoiler del final, ¿no? Pero la cuestión es que el señor Elser se montó un atentado sin tener conocimientos especialmente de nada técnico, simplemente era un tío que tenía habilidad con las manos, era carpintero, era muy bueno con los trabajos manuales y tenía una convicción de que pues el nazismo y Hitler no eran buenos para su país. De hecho, en el 39 todavía no se hablaba de guerra mundial, porque eso se ve con perspectiva histórica, pero ya se veía que eso iba a ir por unos derroteros muy chungos, ¿no? Entonces el tipo sería levantar la cabeza, se hace un plan y como por aquel entonces todavía este tipo de magnates hacían muchos actos año tras año en plan costumbrista, que visitaban los mismos años, las mismas fechas, según qué ciudades, pues va a Múnich y le monta ahí un atentado a Hitler a ver si lo pilla. Y el título español, evidentemente, que es un poco spoiler también, pues ya lo dice, que le sobraron más bien 13 minutos para pillarlo de vellón, porque lo que hace es meter una bomba, esto es historia, no es spoiler, en una falsa columna, en una cervecería de estas alemana grande, de estas que caben 1000 y pico personas, que daban discursos y hacían fiestas del Reich, y el Hitler, en su momento, pues primero anunció que no iba a ir cuando ya había colocado la bomba, a última hora de, digamos, antes de, en el mismo día del evento, decide ir y... Luego, como hay algunos problemas en algunos frentes que le exigen volver a Berlín más pronto, Hitler se va antes del evento y el discurso que hace es más corto. Y por eso el atentado falla, ¿vale? La peli, ya repito, es un drama. No es que sea una peli de espionaje, de que me monto aquí el tejemaneje del atentado. Son los primeros 5 minutos ver el atentado, es súper sencillo, o sea, simplemente Elser, repito, lo que tenía era las cosas claras y sentido común, y trabajaba en una fundición metalúrgica donde podía conseguir metralla, conocía gente que trabajaba en una cantera para conseguir dinamita, era bueno con los relojes y con los trabajos manuales y la carpintería, y se hizo con unos mecanismos de, digamos, de temporización. Año 39 hablamos, ¿eh? Sí, no había internet para consultar cómo se hacía una bomba. Y es un tipo que no era ingeniero, ¿vale? Entonces, la película un poco yo creo que se ha hecho para reivindicar la figura de este hombre, ¿vale? La película en sí, pues lo que nos habla un poco, aparte del atentado, es qué le llevó al tipo a decidirse a hacerlo, ¿no? Y además él solo, porque además fue muy bueno preparando el atentado, pero luego para escaparse fue muy tonto porque lo pillaron la misma noche del atentado, intentando cruzar la frontera suiza, ¿vale? Pero con el agravante de que después del atentado todo el Reich, toda la Gestapo piensa que este tipo es la cabeza visible de algo más. Y la grandeza y la ironía de la película es que lo torturan, le intentan hacer de todas las putadas posibles para que cante a ver si es agente secreto de los británicos, de los rusos, de no sé quién. Y claro, el tío no les puede decir nada porque está solo y porque si no les miente y está ya torturadísimo y el tío ya no sabe qué decirles. Y de hecho, al tipo lo mantuvieron como prisionero especial hasta el final de la guerra, cuando se lo cargaron junto al responsable de la Operación Valquiria, que estaban los dos en Dachau cuando los aliados entran en Alemania, pero no consiguieron sacarle nada más que, claro, que la puñetera verdad, pero el Reich estuvo empeñado con que ese tío era un espía especial, especialmente preparado y súper, organizado con algunos agentes del exterior y estuvieron equivocados durante toda la guerra pensando en el origen de Elser. No digo nada más, la historia es interesante, no es especialmente de género, pero lo que han querido hacer, yo creo, es eso, darle un poco de luz a la figura de este hombre, porque por un poquitín, pues eso, igual ahora estaríamos hablando en otros términos de la Segunda Guerra Mundial o de la historia del siglo XX. Bueno, pues ¿vale? Como veo que te gusta el tema... Yo sí, hombre, a ver, es estimulante. Yo voy a recomendar una película de los 70, porque no todo se basa en Hitler. Hay una película que se llama Siete hombres al amanecer. A ver. La protagoniza el Timothy Bottoms, que es como unos grupos de estudiantes checos. ¿No te acuerdas de aquella? Quieren matar al general de la Gestapo. Era muy buena aquella película. Que era, bueno, el Timothy Bottoms, que era en aquella época tenía bastante fama porque hizo... Y Johnny Cojo y su fusil, que era de gato antibelicista, Bell Dalton Trumbo, que era, sí, creo, señor, que es la única película que dirigió, que precisamente el Donald Sutherland hace de Dios, que es aquel soldado que le faltan los brazos y las piernas. Y sí, lo que tiene es en una un tronco el hombre. Sí, solamente. Es un tronco y empieza a pensar y a divagar. Pues esta la hace el Timothy Bottoms. ¿La tienes ahí? Sí, Siete hombres al amanecer. Tengo aquí a Timothy Bottoms, dirigida por Lewis Gilbert, Lewis Gilbert, del año 75. Sí, pues esta película... Operation Daybreak, vale, se llama, pues, en inglés. Aquí se llamó Siete hombres al amanecer. Esta película te la recomiendo... porque es como la cara B de querer matar a alguien en alemán. Sí, exacto. Aparte, cómo lo planifican todo, el paso cuando... Bueno, no te la cuento, es por si la quieres ver. Es una película fácilmente que la puedes encontrar. Sí, porque además este hombre, este alemán que quería matar, sí, estaba conocido como el carnicero de Praga, sí, porque precisamente a los checoslovacos les, claro, hizo muchísimo daño. Sí. Y por lo que veo, la operación históricamente se llamó Operación Antropoide. Sí, pues yo tengo que decir de esta película... que la tensión es increíble. ¿Cómo lo planifican? ¿Cómo me la cargo o no me la cargo, Jordi? Hombre, es histórico, pero... Posiblemente es historia, ¿no? Pero bueno. Sí. Si es el final de la película, intenta ser comedido. No me la cargo. La desesperación de ellos cuando ven que todo ha salido rana y lo que tienen que llegar a hacer entre ellos. Bueno, o sea, sí, vale, hay... situaciones extremas que requieren reacciones extremas. Vale, pues... te aconsejo, si te ha gustado, ver la otra cara, que no todo, exacto, el mundo, sí, sí, está, sí, alrededor de Hitler, como es Siete hombres al amanecer. Es el título original, por cierto, era Operation Daybreak. Sí, lo acaba de decir. Señor. Sí, pues míratela, porque si te va este rollo así... Hoy estamos hablando de guerra, de tanques, ¿eh? Bueno, sí, está saliendo, bueno, lo que se guerra, puede, ahí. Está saliendo, sí, sí, cositas. Primero pinball, ahora guerra. Spagens y Dodges. Ahora vienen... los biopics de músicos. Musicales. Con Janis. Sí, sí, sí. Vamos a ver si después de esto también haces alguna recomendación. Es un documental, por cierto, ¿no? Sí, es un documental. Sí. Esto era un biopic drama ficción. El de Janis, Janis 2. Little Girl Blue, es un documental sobre la figura de esta mítica cantante. Dirigido por Amy Berg, que es una señora que hace documentales... que normalmente, al menos en sus anteriores registros, son como muy de estos de denuncia social, de abusos de menores por la iglesia, cosas así muy espinosas, y aquí se ha relajado un poco y ha ido un poco a la figura musical de Janis Joplin, ¿no? Decir que es un documental biopic en modo epistolar, que se cuenta a través de... se reconstruye la historia de Janis Joplin a través de las cartas que ella manda a su familia y a sus amigos desde que deja su localidad natal en Texas, porque la Janis Joplin era tejana, o sea, desde la ciudad de Port Arthur, y desde entonces, pues, su cambio a Luisiana para empezar con los temas del blues y de la música más del cajún y todo esto, y luego su salto a la Bay Area, a San Francisco, donde contacta con toda la peñota de la contracultura de esos años 60 y tal, y donde acaba teniendo, pues, varios de los grupos que le lanzaron al estrellado, ¿no? Porque decir que, si aunque ahora, pues, en este momento de la historia todo el mundo conoce a Janis Joplin en solitario, la mujer siempre tuvo una banda a la que estuvo asociada, ¿no? En algún u otro momento de su historia musical. No solamente fue una solista, como otros u otras cantantes, ¿no? Big Brother and the Holding Company, o Cosmic Blues Band, o Full Tilt's Boogie Band, fueron algunas de las formaciones a las que perteneció Janis Joplin. Decir que aquí tenemos gente muy cercana a Janis Joplin, opinando sobre ella, aparte de este de seguir su historia a nivel cartas y tal. Me refiero que aparte de gente, de músicos que trabajaron con ella en estas diferentes bandas, pues también tenemos ahí saliendo gente actual, del momento actual, que son artistas de más o menos contemporáneos de estos últimos años, como Juliette Lewis, o como Pink, o como Melissa Etheridge. Decir que también Kris Kristofferson, que aparte de cantante también es actor, que ha dejado unas cuantas películas interesantes, ahora tengo que decirlo, aparece también en el documental, más que nada porque la canción que hemos escuchado para comenzar el programa, Me and Bobby McGee, es original de Kris Kristofferson e interpretada por Janis Joplin. Me refiero que Janis solo la cantaba. Y de hecho, pues hay quien dice por ahí en sus biografías que tuvieron su rollo en su momento, Janis y Kris, y que es uno de los, digamos, músicos en activo, por decirlo de alguna forma, que aparecen en el documental. Decir que igual el documental es bastante, digamos, imprescindible para quien no conozca mucho la figura de Janis Joplin, más que nada porque va a descubrir los registros tan variados que tuvo esta mujer a nivel musical, que quizás se le asocia mucho pues con el determinado tipo de rock and roll y tal, pero que desde sus comienzos blueseros a su amor por las clásicas del jazz y del soul, a algunos momentos como el que escucharemos cuando acabemos el programa, mucho más grubosos y funqueros de ya de casi principios de los 70, pues la verdad es que tenemos unos registros súper variados, ¿no? En los distintos temas, álbums y canciones de Janis Joplin. En ese aspecto, bastante interesante. Quizás donde se le puede buscar un poco las cosquillas al documental es en el tema, por ejemplo, del consumo de drogas, porque Janis Joplin fue, con todo el cariño para ella, una gran consumidora, y en algunos momentos del documental sí que se habla de sus adicciones, de sus recaídas, de sus subidas, de sus bajadas, pero quizás igual porque también sale la familia hablando y tal, pues como que se toma el tema como un poco desde lejos. Cuando se toca de manera tangencial. Tangencial, ¿no? Cuando fue un tema muy importante en la vida de Janis desde el principio hasta su muerte. Que... Bueno, de hecho, hay muchos músicos de aquella época. Sí. O sea, de hecho, pues ella, digamos que tenía su preferencia en el alcohol y la heroína, por decirlo así de forma rápida, aunque picoteaba de otras sustancias también, como mucha gente en aquella época. Pero esto, pues, se nombra y se cita. De hecho, hay algunos de los entrevistados que hablan un poquito y tal, pero no voy a ponerme yo tampoco morboso de que igual deberían haber entrevistado a alguno de sus camellos de la época dorada de San Francisco. A un dealer, ¿no? Y tal, algún dealer. Pero bueno, la verdad es que la o al presidente de la fábrica de Southern Comfort, ¿no? Exacto, por ejemplo. Sí, también sería otro ejemplo. Pero bueno, la cuestión es que el tema se toca, pero no quizás con la importancia que se debería, ¿no? Y de hecho, pues Janis Joplin es miembro de ese club un poco apócrifo que es el club de los 20, de los 27, sí, no que son 27, sino de los que murieron a los 27 años, porque Kurt Cobain, ¿no? La Amy Winehouse, todos los Jim Morrison, 28 creo que fue Jim Jimi Hendrix, bueno, pero bueno, todos estos andaron sí, por sí. Ahí por esa época, y realmente pues a ella al final se lo llevó a medias entre una cogorza grave de alcohol y un chutazo de heroína demasiado fuerte. Por favor, Fernando. Bueno, yo... Chris, creo que era, ¿no? El motivo de... No, ahora te cuento. Yo estuve leyendo, a mí me dio por leer por cantantes y tal, que murieron jóvenes, las muertes uh-huh. truculentas. O sea, la muerte de Janis Joplin siempre ha sido un misterio, que todavía es un caso que... Un poquillo. Está cerrado. Ella tuvo una relación con una chica, que creo que era grupo y tal y cual, que se enamoró bastante, ahora ya es más, bueno, tendrá 60, 70 años. Ella ha hablado hace poco sobre que fue una relación bastante tormentosa y ella estuvo muy enamorada de esta mujer. Esta mujer, hay muchas, si puedes por internet, Janis Joplin y su novia, verás que hay fotos que están en el backstage de los conciertos y tal y cual, ¿no? Bueno, esta relación acabó mal y entonces ella empezó a salir con uno que también, uno del mundillo y tal y cual. La noche de su muerte... se ve que ella tuvo un rebote muy grande con él. Tuvo un rebote muy grande con esto, él. Esto porque algo él, dicen en el documental. Porque lo dicen en el documental, ¿no? Un poquito, o sea, un poquito. No de como porque causa principal, pero... ella le pilló a él con una amiga de ellos. Bueno, ya sabes, el mundo sí, hippie en aquella época, exacto. Todos con todos, y quién eres tú, y estoy a lo tuyo, y bueno, todo aquello, ¿no? Claro. Entonces ella se pilló un... Ella tenía... estaba grabando una canción que dejó inacabada, uh-huh. que creo que luego no sé quién la acabó, se arregló y tal y cual. Entonces ella se fue, cogió un rebote muy grande, en aquello muy grande, y se fue a un bar, y se fue a pillar, y en aquel momento pues con el calentón pilló heroína y tal y cual. Y entonces se ve, cuentan, por el análisis forense y por los análisis periciales que cuando en el apartamento donde la pillaron, que ya estaba muerta, uh-huh. porque claro, ella se fue, esperaban para grabar la canción y no venía, fueron a casa y se la encontraron muerta. Así fue. Sí, entonces hay varias versiones. Hay una versión que dicen de que la encontraron como arropada, o sea, como tapadita, bien tapadita y tal y cual, claro, la tuvo que tapar alguien. Entonces ya había más personas con ella. Luego decían que la heroína, como Jim Morrison... Hace poco murió el camello de los famosos de París, que pasaba la heroína y habló. Junto uh-huh. con la novia dijeron que la muerte de Jim Morrison era porque era demasiado pura. Que aquello era 100% calidad. Sí, de hecho, al respecto de Janis, lo que hablan es que esa misma semana o esos días alrededor de la muerte de Janis Joplin, hubo varias muertes en el entorno más o menos cercano de los dealers que manejaban. Se estaba pasando un caballo muy bueno. Muy bueno, muy puro, sí. Muy puro. Entonces, hay una versión que dice que la encontraron arropada, o sea, que alguien la tapó, y entonces se da a entender que ahí se estaban picando varias personas. Dicen que lo más probable es que ella, murió, ya. Los demás se asustaron y se largaron. Se miraron, claro. Y se largaron, porque es lo mismo. Es lo mismo con la muerte de Jim Belushi. Jim Belushi le llamaban el laboratorio humano. De Jim Belushi, la muerte de Jim Belushi también está dentro de unos enigmas, porque esa misma noche Robert De Niro, que era muy amigo de Jim Belushi, estuvo con él. Uh-huh. O sea, cuando hicieron la investigación de cómo murió John Belushi, interrogaron a De Niro. De Niro, que es una persona muy sana en ese aspecto. De Niro siempre, Martin Scorsese lo dice, a mí me salvó de la muerte De Niro, uh-huh. que fue en la época de Taxi Driver y tal. Scorsese se estaba comiendo, digamos, dicho por él, o sea, se estaba comiendo como 6-7 gramos diarios. Llegó un momento que ya tenía paranoia, esquizofrenia, y cogió De Niro, lo cogió y le dijo, tú para un centro, y estuvo con él. O sea, De Niro sacó de la cocaína a Scorsese, uh-huh. se sabe. Entonces, era tal el extremo de adicción que tenía Belushi, que esa noche contrató una prostituta para cuando él ya no pudiera picarse, que lo picara ella. Imagínate. Ya, o sea, se ve que ya era por los dedos y tal. O sea, ya hacía ya mezcla de cocaína con heroína, ya no podía más. Entonces, claro, la prostituta encarcelada, llamaron, porque él murió en los apartamentos Beverly Hills y tal y cual, no sé cuál murió. Entonces, es la misma similitud que tiene con Janis Joplin. Lo que pasa es que aquí la gente se largó por miedo, pero se ve que le han encontrado una ropa tapadita y tal y cual, ¿no? Claro, es un misterio la incógnita. Todas estas temáticas son espinosas y de cara pues a garantizar un poco quizás la participación de según qué familiares o amigos cercanos, pues quizás hasta se habrá pactado antes de hacer el documental, de que se hable de una forma más o menos comedida de este... Sí, ella venía de una familia muy conservadora. Sí, bueno, era tejana. Y ella tuvo un acto de rebeldía. Y de hecho lo primero que hizo, sus primeros contactos con la música, era cantar en el coro de la iglesia, sí. como muchos tuvieron en aquellas épocas, claro, ¿no? Claro, lo que tú muy bien has explicado, llegó, vio todo aquello y fue el desmadre, ¿me entiendes? Claro, es que se fue, dijo, esto de por Arthur, esto Texas, donde primero se fue a Austin, luego pasó a Luisiana y de ahí se fue a la costa oeste, ya te digo, y ahí la locura. Siempre hay un halo de misterio en la muerte de ella, que nunca se sabrá muy bien uh-huh. cómo sucedió todo. Porque se sabe que hubieron más personas allí. Ya. Pero no... Y de hecho, pues, según cuentan en el documental también, pilló por sorpresa a mucha gente porque había tenido otras recaídas más importantes que esta y había salido adelante. Y pensaban que quizás no iba a volver a repetir, pero ya sabéis que con la heroína a veces este tema es un poco complicado. Tú lo has explicado muy bien, es verdad. Fue una partida, se dice también, que fue una heroína bastante pura. Sí, que tenía una química muy especial. Y, sí, bueno. Se estaba cargando ahí a todo Dios. Bueno, interesante cuanto menos, si no sabéis mucho de la figura... Y si sabéis, pues igual necesitáis puntualizar datos. Muy musical también, evidentemente, el docu, y que digamos que refleja la amplitud de miras musicales de esta señora. Bueno, pues cambiando de tema escabroso, de la droga, otro tema que yo creo que os va a interesar mucho, pero manteniéndonos en los documentales musicales, a colación voy a aprovechar porque, aunque no es esta semana, sino que es la otra, el uh-huh. sábado 12... en Fenómena hacen una noche dedicada a los documentales musicales. Mira tú. A las 22:50. Uno, bueno, para quien le interese el fenómeno Pink Floyd, es Pink Floyd The Wall, documental interesante, pero para quien no le interese mucho Pink Floyd, un poco rollo, todo se debe decir. La cara que me está poniendo Fernando es lo corrobora. Pero luego hay un documental que yo, como heavy metalero y hard rockero, reivindico absolutamente, de un director como es Rob Reiner, un falso documental que es This is Spinal Tap. Mira, yo lo he visto y es increíble. Es increíble. El tema escabroso es pasar del consumo de drogas a los baterías que explotan en directo. Ya es increíble, ese documental es increíble. Fenómeno para Iker Jiménez, pero yo solo os puedo decir que es una película genial, que aunque no os guste el heavy o penséis que una película, un falso documental musical no os va a hacer reír, es brutal. Impresionante, brutal. Rob Reiner es el director de La princesa prometida, entre otras películas, y es un tío con mucho talento. Bueno, tiene cositas. Bueno, sí, la verdad es que sí, pero en esta película, la verdad es que tal fue el éxito de la película que los protagonistas de la película, que realmente son músicos, tuvieron que grabar las canciones y hacer giras como Spinal Tap, que es un grupo que no existía. Sí, sí, que se lo inventaron para, o sea, para el falso documental. Para que os fijéis realmente el impacto que tuvo la película. Bueno, que hable un poco Fernando, que es completamente apócrifo del tema heavy metal, y que diga lo que le pareció, porque yo es que la reivindico, porque es muy divertida. Prácticamente tú lo has dicho todo. Yo la vi de refilón, porque a mí los documentales musicales me gustan, y yo me acuerdo, la vi hace tiempo, porque la vi hace mucho tiempo, y yo me lo pasé genial con es genial. Luego hay otro, hay un falso, bueno, no es un documental, de un grupo heavy que vi, Anvil. Ah, no es falso documental. Esos son ellos, sí, me gustó mucho. Muy buen documental, ya hablé de él aquí. Sí, sí. Y es muy entrañable porque entrañable cómo intentan ellos... Anvil, debemos decir que Anvil fue uno de los grupos que fundó el thrash metal. No tuvo la repercusión y el éxito de otras grandes bandas, pero bandas como Metallica reivindican a Anvil como influencia. Pero cómo trabajan en su trabajo... Son canadienses y ellos, después de casi 40 años, de estar en todos los festivales ochenteros de la época... con bandas grandes como Judas, como... Son como vosotros. Maiden, como Saxon, etcétera, etcétera. Pues ellos es como siguen tú. En sus trabajos y siguen haciendo giras. Y gracias a este documental volvieron a tener cabida en grandes festivales otra vez, porque ellos no han dejado de sacar discos, producirlos con su esfuerzo económico, etcétera, etcétera. A mí me da mucha pena cuando están con los famosos que... Se pelean entre ellos. No, realmente... Y al pie del cañón. Es que lo has definido con la palabra adecuada, que es entrañable. Es entrañable. O sea, Anvil es un grupo entrañable. Yo es una película que recomiendo a todo el mundo porque es lo que dice Jordi, no te puede gustar el género de heavy, pero es la fuerza, la constancia, la dedicación, la ilusión, y tiran para adelante y no lo dejan. Es como un grupo de personas que es que buscan tienen una ilusión por algo. A mí me emociono mucho. De hecho, si no tuviera ya preparada la canción de Janis, acabaríamos con el Medal, que es uno de los himnos de Anvil para cerrar bueno, el programa. Quizás lo podemos, pero bueno, quizás otro día lo podemos, en otro momento, claro. Lo podemos poner. Sí. Pues muy, muy bien recordado este documental. Muy bien, Fernando. Te he visto. No, porque además me dijiste que también te gustó el de Barón Rojo. Mucho. ¿Sí? Y el de Lemmy, vi el de Lemmy. El de Lemmy yo no lo he visto todavía. ¿No he visto? El de Lemmy está, pues... ahora que hace poco nos dejó el señor Kim Mister. Te aconsejo. Y luego hay uno que no tiene nada que ver con el thrash metal, pero que me gustó, el del cantante de Pogues, este que le faltan todos los dientes de aquí adelante, irlandés, que sí, es sí, alcohólico, sí. Que entrevistan a Johnny... Es un elemento. Johnny, pues, hostia, de Pogues, está muy bien, me gustó mucho ese documental también. Pues el de Lemmy te lo aconsejo. A mí, te veo puesto, ¿eh? Sí, sí, yo los documentales... A ver, tú cualquier cosa que esté hecha en cine... Ya yo me lo trago todo. Lo tragas todo. Bueno, muy es bien. Que este, me mola ver música por Pues mira, por a partir de Giannis, todas las recomendaciones que han salido. Bien, bueno. Pues con esto de estrenos ya hemos acabado, o sea que podemos meternos con otras cosas. Ya nos podemos meter ya. con lo que quieras. Yo lo que quiero es que nos recomiendes alguna de esas películas sorpresa que tienes para la audiencia que siempre nos las piden en el libro de visitas. ¿Sí? Sí. Sí. No sé si habrás visto algo interesante últimamente o no. Por supuesto. No, tú no ves nunca nada interesante, por hombre. Voy a recomendar, señores, El último pelotazo de John Travolta. Hostia. Hola, joder. Hostia. Cuidado. Bueno, la dirige, es una rareza, porque la dirige el Jackie Haley este, que es el que hizo Freddy Krueger, el último Freddy Krueger. Sí, este calvo la dirige y la... se llama la película actividades criminales, Criminal Activities, con el... Sí, señor de 2015. Sí, con el Leonardo DiCaprio de serie B, que es el Michael Pitt, el protagonista de War Bark Empire. Sí, sí, señor. El Jackie, ¿cómo se llama este? ¿El nombre? El Jackie. Jackie no sé qué. Jackie Earl Haley. Sí, si le ves la cara sabes quién te digo. Bueno, él es porque este actúa también de actor algunas veces, ¿no? La dirige él y sale aquí. Digamos, fue el Freddy Krueger del remake. Sí, correcto. Vale. Y John Travolta me da mucha pena. Porque sí, porque es un androide. O sea, es... ¡Ay, qué pobre! Una peluca imposible, la cara toda estirada de blanco, haciendo de mafioso. Bueno, la película es buenísima. La recomiendo encarecidamente. Una de acción que tiene la película. Bueno, hay balas en el aire, cruzándose, una trama de mafia. Ellos son unos chavales que, pues, unas circunstancias, le piden un dinero a un mafioso que es John Travolta. John Travolta, al Jackie este, lo tiene de secundón, como si no me pagan, hazles daño. Sí, porque además dirige y actúa. Y actúa, bueno, unas actuaciones sublimes. John Travolta es, pero es como el, ¿cómo te diría yo? Cuando lo ves, ves toda la, cuando ves cómo actúa, ves toda el mundo del cine se te pasa por la mente. O sea, tiene hay momentos en su cara que puedes ver a Brando, hay momentos en su cara que puedes ver a George Scott, hay momentos en su cara que puedes ver a Gregory Peck, o sea, todo el mundo del algún cine. Algún De Niro incluso, igual, o no. Le has tocado la fibra, ¿eh? Perdón, se acabó. Tengo que decir una cosa. Espera un momento, porque es que lo que me has dicho de Travolta, sí, a mí me ha recordado un poco, salvando las distancias, a Swordfish. ¿Tú te acuerdas de Swordfish? Sí, Hugh Jackman, que era el informático. Increíble, empieza, el traveling con la bomba, es increíble. Empieza la película muy bien. Luego ya momentos hacker y pues tal. Pues esa película, te voy a decir una cosa. Operation Swordfish. Sí, bueno. Esa película le castigaron a él, y aparte lo dijeron, y lo pusieron de segundo plano, porque fue cuando hizo la de Operación la de la Tierra, aquella de... Sí, que la hizo por la cienciología. Sí, aquella, me acuerdo. Pues como fue un batacazo, se pegó un batacazo, ¿me entiendes? Pues la siguiente que hizo esta, y Warner lo dijo muy claro, aparte del cartel lo ves, como es un castigo, él está en segundo plano, en el fondo. Sí, me acuerdo. Está Hugh Jackman. Señores, tenemos que hablar. Ha sido salir el nombre de Niro y ha cambiado tu cara, ¿eh? De Niro está haciendo películas directamente a vídeo. Sí, yo te iba a preguntar bueno, por... Hacía tiempo que es estaba, que no, estaba esto... poniendo la mano para... Ojo, no. Que aquí reivindicamos una de sus últimas películas de hace 3 años, la de Asesinos de... De élite. Increíble. Que a nosotros nos gustó, guay. ¿Eh? No, por favor. Killer Elite. Yo te iba a preguntar por una que se llama Heist, si la habías visto, que yo no la he visto y es del año pasado. Con el Forrest Whitaker, ¿no? Es esta que tiene este cartel. Sí. No sé esto, si les, aquí se ha estrenado. Era que nos para no, pedirte información sí, sobre te voy a dar ella, información. Esta película, si buscas el título español, se llama Bus 351. Hola. Que bueno, que te voy a contar qué es. Este, el imbécil de en medio. Sí. Que se parece a Javier Bardem, que este salía en Anatomía de Grey. Vale. ¿Sí? Bueno, pues la película se basa. Es un espía a lo barato. Resulta que él. Su hija tiene cáncer, o tiene una enfermedad, o tiene algo. Y necesita dinero. Entonces hace un atraco en un casino que el mafioso es Robert De Niro. Y secuestra un autobús para pirarse. Ya está, en la película. Ese es el argumento, básicamente. Es el argumento. Bien. Bueno, entonces, claro, yo cuando vi esta película. Entonces, cuando tú ves ciertos carteles, cómo están hechos. Ya sabes, esto es telefilm. Y digo, no puede ser. Digo, es De Niro. Estamos hablando de Jack Walsh en Hoy a Medianoche. Entonces lo primero que haces es irte a ver la duración de la película. Exacto. La duración. Tú sabes que los telefilms cuando son 89, 87 minutos, chungo. Ya sabes que es un telefilm. Siempre lo hacía, yo siempre miro. Cuando son menos de 90 minutos, pero ahora los telefilms ya te marcan goles, ya duran más. Sí, este dura 93. Para engañar. Me engañó. Entonces, claro, yo dije, no puede ser, está De Niro haciendo... Claro, y últimamente De Niro, a ver, si De Niro ha hecho Rocky Moonwinkle en los 90, no. Las aventuras de Rocky Moonwinkle, ya te lo puedes esperar de todo él, pero no me hables mal de él porque te mato. Porque no he dicho nada mal de Robert De Niro. Señores, es un telefilm. Él es el gángster que sale 20 minutos, cobra talón, 4 coches de policías persiguiendo a... aquí al 57 o al 64 de línea, ¿me entiendes? Sí. Y nada más. Pero ahora dije, es que lo pasé. Dije, bueno, que a lo mejor me he equivocado yo. No es un telefilm. Quise mirar otra parte. mazazo en la cara. Ponme, por favor, ponme Robert De Niro, Forrest Whitaker. Si vale, puedes ponerlo. Esto es lo peor del mundo. Es. No. Y Forrest Whitaker y el rapero 50 céntimos. ¿Sabes? Ah, 50 Cent. Sí. Búscalo, busca la película. Ya lo conozco. Telefilme. Jordi, es la primera vez, te debo confesar, que he visto una película de Robert De Niro como una película porno a cámara rápida. O sea, buscaba sus escenas, lo insultaba, me lamentaba y decía, no puede ser. Pues sí, Robert De Niro está haciendo películas directas a vídeo. ¿Se podría llamar Unidad de Élite? Sí. Sale el cartel a Jordi. 2012, dirigida por un tal Jesse Terrero. Este era segunda unidad de las películas de Steven Seagal. Solo puedo decir esto. Porque me obsesioné tanto. Y el cartel, pues con el no actor 50 Cent y los otros dos que son actores, que el Whitaker también, mira tú por claro. dónde. Claro, y luego te encontrarás. Tiene sus buenas películas, por eso, por sí, y luego te encontrarás en el cartel arriba con el ganador del Oscar, o el nominado al Oscar, o no sé qué. Y luego ves que Robert De Niro en esta película es un policía corrupto que convence a 50 céntimos, que es un policía recién nacido de la academia, que es su hijo de un policía que ha muerto en servicio, y lo convence para llevarse a su unidad de élite, donde no faltan el alcohol, las putas, la droga, y no te falta de todo. 50 céntimos al principio, lo ve todo muy claro, pero luego tiene un ataque de conciencia. Lo típico. Y quiere denunciar a Robert De Niro, a Forrest Whitaker. Es un poco Training Day, pero apócrifo también. Directo a vídeo, muy raro. Fíjate, Asesinos de Élite es una película británica del año 2011, sí, que además no está nada mal. Y muy esto buena. Se llama Unidad de Élite del año 2012. Y De Niro, que se había medio reivindicado en Asesinos de Élite, va y te hace esta mierda. ¿Qué pasa aquí? Pues tantas deudas tiene, tantas cheque, facturas por el cheque pagar. Pasa. O a lo mejor el restaurante de Tribeca le funciona mal. Yo debo decir una cosa, porque estando Fernando aquí, debo decir una cosa. Hace unas semanas, no me acuerdo cuántas, el Fenómena programó Tiempos Modernos, la versión remasterizada de Charles Chaplin. La vi contigo en el Icaria y con la tu hermano. La vimos y está reseñada esa sesión de ver Tiempos Modernos en el programa 94 de Sin Audiencia, que bueno, por un problema técnico, del 270 para atrás no están colgados los programas en la web, pero Agus nos hizo el favor y colgó ese programa 94. El programa 94 se puede bajar. Uh-huh. Entonces, ¿qué hice yo? Un remember, me bajé el programa y me lo escuché. Entonces, aparte de escucharnos hablar de Tiempos Modernos, contaste la anécdota de que Linda le quería morder la pierna a Robert De Niro en el rodaje de Luces Rojas. Nina. Sí, señor. Sí. Y entonces me acordaba ahora del momento del Robert De Niro que tuviste. Del Rodrigo Cortés. Una vez que te lo encuentras en persona con sus guardaespaldas, tu perra le quiere morder la pierna. Mi perra quiso morder a Robert De Niro y Robert De Niro se quedó mirando a mi perra. Yo estaba aquí cuando lo contaste. A mí no me miró, ¿eh? Eso fue verídico. Bueno, lo voy a contar rápido lo contamos rápido. Cuando Robert De Niro vino a rodar el megabodrio este de Luces Rojas aquí a Barcelona, en el casino de Pueblo Nuevo, pues yo tengo la cucha, el banco, lo tengo ahí en Rama Pueblo Nuevo, bueno, pues voy con la perra a hacer el ingreso, un mogollón de peña, me sigo con la perra, estaba el casino Pueblo Nuevo, y en donde está el tío Che, está la caravana donde estaba, ¿no? Ahí, ya ves, sí, en plena Rambla. Bueno, está ahí dentro, Sigur Weaver, Robert De Niro, rodando, hostia, Robert De Niro, bueno, pues yo me quedo con la perrita, la linda y tal y cual, en ese momento salió Robert De Niro. Esto se parece al chiste de que cuento yo de Robert De Niro del Ferrari. Y entonces en el momento tal y cual estaba la perra, se pasó la y la perra le quiso morder. Coño, la cogí con no se quedaron los tíos mirando. Robert De Niro miró a Linda, pero Robert De Niro no me miró a mí, ¿me entiendes? Entonces, ya. Más que nada es un encuentro de Nina y Robert De Niro. Yo exacto, era tú eres un secundario en la escena. Un mero comparsa de esto. Oye, y no quiero romper el tema Robert De Niro, sí. Pero tú la de boxeo que hizo con Stallone la llegaste muy a mala, ver. Muy mala. Pues yo muy te mala. Digo una cosa. Muy mala. Yo, las críticas eran malas, no me esperaba nada de ella, la vi y me lo pasé bien. A ver, quizá es porque, ¿sabes qué pasa? Cuando no la vi muy desaprovechada. Pues cuando no tienes ninguna expectativa de algo y te lo ves... ¿Y te agrada? Pues yo me lo pasé bien. Y con los momentos estos de las estrellas estas del valetudo y que le casca la hostia y tal. Yo no sé si me invadió un poco el rollo nostalgia, es posible. Además, me llama la atención de que esta película no te gustara cuando... Que es el enfoque es completamente distinto, entiendo. Y en Creed sí que te haya gustado. A mí Creed me ha gustado mucho. Es que Rocky Balboa me gustó mucho. No la hemos visto todavía, ninguno. Pero, no. tengo que decir dos cosas. Robert De Niro resurge de las cenizas porque la nueva película que va a estrenar, que es un pelotazo con el Zac Efron, el de High School Musical. Sí. ¿No has visto el abuelo Dirty Bad Grandpa? No sé si... Dirty Grandpa. O Bad Grandpa o Dirty Grandpa, ¿no? Aquí, es Dirty Grandpa. Mírala. Tengo puesto Dirty. Sí, Dirty Grandpa. Tráiler horroroso. Mi pobre Robert, sale, hay una escena que la veo muy lamentable, pero para mí es Robert De Niro, pero puede ser un pelotazo de taquilla. Y tengo que decirte... ¿Pero aquí no crees que van a explotar ya en la vejez el personaje que creó con el padre de la novia? Sí, pero aquí resulta que el padre de la novia es muy sobrio y aquí es el que corrompe al nieto. Ah, vale, vale. Aquí es el putero, alcohólico y tal, que corrompe al nieto. Le dan la vuelta, digamos. Sí, es la vuelta de tortilla. Y ya que estamos aquí en rollo Remember... Lo estábamos diciendo al principio del programa con Jordi y quiero decirlo aquí. Yo con Jordi me he ido a ver Canguro Jack, Trinca y Brinca. Cogí la pasta y se me... Jordi y yo hemos ido al cine. No sé en qué capítulo es la audiencia está, pero está. Y fuimos a verla al cine Dore, ¿no? No era el Aribau. ¿El Aribau? El Aribau. El Aribau. Fuimos a ver, cogió la pasta y se piró. Canguro Jack, sí, Trinca y Brinca. En la parte del multisalas, digamos, sí, subiendo a la derecha. Sí. Y con Christopher Walken, muy acabado, una producción de Jerry Bruckheimer y lo pasamos muy bien. Hombre, dentro de lo que cabe. Era lamentable. La película era lamentable. Yo creo que me tuve que tragar un trozo en algún viaje en autobús o algo de eso que no te puedes escapar o saltas por la ventana y la rompes o algo y hostia, canguro. Como el canguro, cogió la pasta y se piró. Sí, yo reivindico Canguro Jack, yo me lo pasé muy bien. Ya. Bueno, sí, lo importante es pasarlo bien al final. Aquí hemos de advertir a la sinaudiencia, quien conozca a Fernando ya lo sabe, que cualquier película con animalitos, sí, ya a Fernando le gana un poco. A mí sí, las películas gana de perritos me gustan mucho. Y luego también hay que decir, tenemos que venir que también hemos visto El Gato. Hostia. El Gato está muy bien. El Gato tal cual. Sí, la de Mike Myers. Mike Myers. Ah, vale, vale. El Gato está muy chula, esa película. Es bueno, muy pero divertida. También a él le gustó el Grinch. El Grinch me gustó mucho. La de Elf también. Sí. ¿Cómo era? El elfo que todos... El Flavio contigo. No. Hablaste aquí, no, pero no la viste conmigo. No, seguro. Estuvimos a punto de verla. No, fuimos a ver en no Cannes buscando a Nemo. Además, Fui a verla con Susana. Sí, la vimos aquí y luego la viste tú. Yo Lef la vi con Susana. Y contigo fui a ver buscando a Nemo. En Canet. Elf está muy bien, ¿no te gustó Elf? No he tenido el placer, no te puedo decir. Es que según qué líneas intento no traspasarlas, Fernando. Haces bien, ¿eh? Y piensa que siempre tengo cosas para ver interesantes, como esas de los 70 que hemos hablado. Entonces, si tengo que elegir entre Elf y cualquiera de los 70 que has dicho, siempre pillo de por atrás. Y como quedan pocos minutos, quiero es verdad, recomendar... Jordi, nos queda muy poco, ¿eh? Sí, no queda nada ya. Quiero recomendar, ya que a mí no me ha gustado la nueva de Star Wars... No me ha gustado nada. Ah, bueno, eso está bien que lo digas, porque aquí el único que no lo ha visto soy yo. O sea, que yo todavía me aburrí solamente. Quiero reivindicar otra vez, que me tiene que llegar, StarCraft Choque de Galaxias. Bueno, StarCraft Choque de Galaxias es la versión italiana de Star Wars en su momento, dirigida por Luigi Cozzi, que a nivel internacional se llamó Levi's Coates, con un Christopher Plummer que el rodaje lo hizo en un solo día sin saber qué coño hago yo aquí. Luigi Cozzi, esto te va a molar, Jordi, convenció a John Barry, estoy diciendo John Barry, el compositor de Memorias de África, sí, el para compositor que le hiciera la banda sonora, ¿no? Y se la hizo. Pero claro, John Barry le dijo, oye, tráeme la película, la veo. Claro, así un logo inspirado. Luigi Cozzi le dijo, no, tú vete hazme una banda sonora. Así de cosas del espacio, de épicas. Que es tu rol de la película porque tiene unos complejos efectos visuales. Claro. ¿Entiendes? Que estamos en postproducción. Bueno, y, yo qué sé. Sale una. Tengo aquí el cartel, o sea, lo voy a enseñar. Sí. Mira, Daisy Hasselhoff, el de Coche Fantástico, sale en el minuto 40-45. O sea, el Marjorie Godner, que haciendo de una versión. Si lo pones, se parece mucho aquí que San Francisco. Es una mezcla de Barjavliki que es San Francisco. Caroline Munro está guapísima, porque en la película lo mejor son los trajes de Caroline Munro setenteros. El malo, ¿sabes quién es? El Joe Spinell, el de Maniac. Joe Spinell, sí. El Joe Spinell, el de Maniac. Y la película es súper divertida. La película, tenéis que verla. Unos efectos muy cutres, si puedes ver el trailer. Pero tengo que decir... El pistolero se parece mucho a uno que sale en la Guerra de las Galaxias, sí, bueno, ¿no? Sí, ese es un cartel. Yo te voy a decir el cartel español que lo tengo aquí, que es una pasada. Y luego se estrenó StarCraft 2. Ahí no sale nadie, ¿eh? Ya, solo italianos. Peor que peor. Sí, ahora, mira, este es el cartel americano de StarCraft. Y aquí, que lo quería traer para enseñaros a vosotros, tengo el cartel de... ya acaba, ¿no? Ya no me da tiempo. No, estamos casi fuera de tiempo. Busca, sí. Si lo buscas rápido... Sí, fuera de tiempo. Pero da igual, ¿eh? Porque los oyentes no lo van a ver. De galaxias con letras que parecen de películas de Terence Hill y Bud Spencer. Ya, ¿no? Y la imagen central, que es un poco Barbarella también ahí, ¿no? Distribuida ahí, por Izaro Films. Aquí tiene una... O sea, es una mezcla entre He-Man y Barbarella. Sí, sí. Completamente. Pero recomiendo, por favor, StarCraft Choque de Galaxias. Yo ya, y media idea, es que me quedaría. Yo es bueno, que bueno, ya sabes que pues nosotros sabes también. Que está en tu mano venir cuando quieras. Porque... Hostia, me lo pasa de puta madre, ¿eh? Luego bueno, eres tú el que no quieres venir. Mira, director, ves en la versión Levis Coates, que es Luigi Coxi. Sí, sí, sí, su nombre, digamos, de incógnito para Yanquilandia. Aquí lo dejamos. En fin, vaya tela. Si normalmente hacemos corto con el tiempo, pues hoy con la verborrea contenida durante tanto tiempo de Fernando, pues hemos hecho más corto que nunca. Yo no sé cómo lo haremos, pero tenemos que traer a este hombre antes de que pase otro año mínimo. O sea, sí. no sé si tendremos que invitarlo a merendar o algo, pero ya sabéis que... Traeremos unos croissantcillos para... Exacto, que... sí, o bueno, lo que le guste, que yo no sé si está régimen ahora. O qué, a ver si alguien nos hace una foto de rigor, que tenemos que hacernos una bueno, foto. Bueno, nos haremos una foto en breve. Nos tenemos que marchar ya, tenemos tiempo. Nuestro driver ocasional de hoy pues nos ha... llenado la mochila de referencias y de recomendaciones y nos marchamos pues con el bozarrón de Janis Joplin, con la Cosmic Blues Band y un track que está grabado en directo, al menos en esta versión que vamos a poner, en Alemania en el año 69 y que se llama Raise Your Hand. Con esto nos marchamos. Fernando está on fire enseñando imágenes de todas las portadas que tiene en el móvil. Y, oye, muchacho, muchas gracias por venir. Muchas gracias por pegarnos esta ducha de títulos. Y que por favor, no dejes que llegue 2017 sin venir otra vez. Vendré. Te damos margen, ¿eh? No tienes aparte que venir el mes que viene. Está muy a gusto y me lo pasa muy bien. Quiero repetir, en serio. Pues lo dicho... hasta la semana que viene y... ¿No tienes que mandar un saludo, Fernando, que luego te riñe? Sí, es verdad. Por favor, sí. Saludo, bueno, pues a mi mujer Silvia, a todos mis amigos que me están escuchando y a ti también y especialmente a Pedro, que me pidió un saludo. Te mando un abrazo muy grande, Pedro. Venga, bueno, Valar Morghulis. Motherfuckers. To encourage everybody else to stand up. All right, this is a tune called Raise Your Hand. Let's go. Come on.